Te invito a que te sientes aquí conmigo y medites en la quietud de tu ser. Permite que tu alma descanse serenamente. Deja atrás tus problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiarme toda tu existencia y yo te colmaré con todo bien. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con infinita comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Suelta y deja ir. Confía en mí desde lo más profundo de tu alma. Ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Ábrete a recibir un caudal de vida, un caudal de amor, un caudal de sabiduría, salud perfecta y paz mental. Porque bienaventurados son aquellos que creen aún sin haber visto. Yo soy Dios, el Altísimo, que está en medio de vosotros. Al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los más íntimos detalles de tu existencia. Nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles se han de resolver dentro de un plan divino y perfecto. Clama a mí y te responderé. Tú llorarás y yo diré, aquí estoy. Pídeme que yo acuda y te quite el miedo o alguna condición en particular, y yo lo haré. Yo soy el consuelo de los acongojados. Yo respondo a tu llamada y escucho tus suspiros. Yo te guío en justicia y hago que tu camino sea recto. Yo te